día, señor. Feliz día. Todavía no, yo... Ah, no, teníamos algo que avisarte, ¿eh? Teníamos algo que avisarte de una comunicación telefónica en estos momentos. ¿Cómo anda, Valentín Pauls? Bien. Bienvenido. Mirá, se puso nervioso, dijo, chang. ¿Cómo? Feliz día a vos, en serio. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo lo trata la vida? A mí, muy bien. Tuve como un así almuerzo, desayuno con mi viejo. Mi viejo que está enfiestado porque, imagínate, epa, epa. Día... No, no, pará. Día del padre. Día... Bueno, wow, bueno, gracias, wow. Valentín Pauls. Me levanto y me voy. Disculpe. Mi papá es de Newell's, así que imagínate, pueden salir campeones. Está bien enfiestado, igual. Sí, sí, fue un poquito raro, pero. Está bien. Pueden salir campeones el Día del Padre, me parece que es un regalo ideal, ¿no? Sí, sí, lo está gestionando. Está muy bien, ¿eh? Es una superproducción como regalo, te digo. Bueno, Poncho, señores, vos lo dijiste. Argentinos cantan en inglés. Hay algunas cositas en castellano. Mirá, a través del segundo disco, que se llama Carnaval. Esto es Take My Hand. Vamos a escuchar un poquito más. Y ahora sí, bueno. Me gusta. Suena lindo, ¿eh? Está bueno. Sí. Poncho, lo que tiene es, además de por estar cantado en inglés, tiene una calidad de exportación. Digo, ahora están colaborando en este tema un dúo de hermanos de música electrónica británico que se llama Medicine Eight. Tienen como mucho empalme con la electrónica afuera. A mí me hacen recordar una gran banda electrónica que se llama Chemical Brothers. Tiene como mucha noche y mucho club. Y les está yendo increíble. O sea, no es que es una bandita que está surgiendo. Está yendo increíble porque la pegaron con un tema en particular. Recordemos, ¿no? Sí, Please Me del disco Poncho Total, el primero. Me causa gracia lo de Please Me de Poncho Total. Mira, escuchemos un segundo, mira. Este escuchemos, es Please Me, acordémonos. Este tema fue usado en una publicidad, muy conocida, una empresa de electrodomésticos. Sí. Y además contó con Calu Rivero, esta chica famosísima ahora muy en el bonita, video. Muy linda. Una modelo, super modelo. Sí, que le está pegando igual que Poncho. Sí. Me acuerdo el video que estaba con Emmanuel Corbileur y este tema empezó a rotar así por todos lados. Increíble la repercusión que tuvo. En muchas partes del mundo, ¿no? En muchas partes del mundo. Lo canta Maxi Truso. Es interesante. Es interesante. Escuchémoslo si quieres un poquito y recordamos. ¿Por qué Poncho? Quiero saber. No, la verdad es que no sé, me parece que buscaron algo como autóctono para equilibrar la música de todo el mundo. Está bueno, además de esto del inglés y tantas otras cosas, me parece que la banda tiene una impronta nacional. Tiene una impronta nacional porque invita a bandas de acá a cantar en Kansas, que es un tema del disco anterior. Cantaron los bandas de turistas. Acá, y si quieren, ya vamos a pasar a la colaboración que tiene Boom Boom Kid, que es Necro, sí, que claro, es un integrante de una movida noventosa y fines de los 80 muy importante en este país, junto al Otro Yo, Fan People, una movida muy interesante. Vamos entonces con el segundo temita de Carnaval. Poncho, digo, el 25 de mayo, ¿no? Tuvieron una participación muy importante en Plaza de Mayo, ¿no? Sí, estuvo Pablo Lescano también ahí. Es interesante, son como unos bolicheros muy importantes. Acá, ¿ves? Por ejemplo, acá Necro de Boom Boom Kid canta este estribillo en castellano. Lo bueno que me parece es que hubo así un intento de superar lo que fue, además de haber tenido buenas críticas el primer disco Poncho, les fue muy bien comercialmente, con Please Me y con Kansas. Y es como lo que le pasa al chino de Gangnam Style, ¿no? De repente tiene un éxito masivo de algo que no sabes, que no te lo esperas, y de repente tenés que volver a hacer algo y contás con una presión. Está bueno para analizar, además, en tiempos de internet donde de un día para el otro tenés dos palos de visitas en video. Entonces es como pasar de cobrar 3.000 a 50.000 pesos en... Claro, pues, ¿qué haces con eso? ¿Cómo te armás? Tengan en cuenta que cuando se visualiza un video, por ejemplo, no sé, en el sitio más conocido de videos, que es YouTube, cada vez que se visualiza un video hay una publicidad al lado. La gente que hace clic en esa publicidad o la publicidad que aparece en el video, algo de eso que se paga por esa publicidad se lo pagan a la persona que subió el video. Por lo tanto, cuando hablamos de millones de visitas, millones de visualizaciones, con que el 10% haya hecho clic en la publicidad, no es que ganan fortunas, no es que son millonarios, pero pueden juntar una cantidad de dinero. Y se transformó por ahí en una posibilidad económica para las bandas, ¿no? Que por ahí no venden el disco, pero solo con el hecho que lo escuchen y alguien haga clic en la publicidad, ya ingreso, ahí, ¿no? Pasa algo, sí. Muy interesante, movida de Poncho. Hay que ver, después tiene una colaboración para mí un poquito fuera de sí con Chano de Tambiónicas, que desentona un poquito quizás con el disco. Es una gran mezcla, carnaval. Está bueno el nombre porque es eso, es un carnaval, tenés de todo. Se puede escuchar en Spotify, que es una red donde se pueden escuchar los discos. Los artistas oficialmente suben los discos. Es una tendencia que está ocurriendo últimamente. Se paga mensualmente y uno escucha lo que quiere. Lo que quiera. Vos lo podés escuchar ahí. Y está bueno. La banda integrada por Zucker, DJ y productor argentino. De hecho, creo que es uno de los productores con más trayectoria últimamente. Lopatín, Exturf y Pizziano. Me parece que es una propuesta interesante, electrónica y masiva del pueblo argentino. Ya, muy bien. Muy bien. Gracias. De nada. Valentín Pauls. Dance Naki Pop.